escuchará, y en mí la muerte ya faltará del amor de Dios. Tribulación o angustia, hambre o persecución, si ves tu desperdicio y espada.